busco y no encuentro algo distinto. Me falta inspiración. Siempre lo mismo, vaya rutina, no veo solución. Y aunque lo intento, no lo comprendo, no encuentro dirección. Sueño contigo, es mi castigo, tú eres reina y yo peón. Vaya partida de ajedrez. Hoy en los estudios de La Rovita Más Aspirratia estamos con todos y cada uno de los miembros de la banda de rock bilbaína Ultraligeros. Ellos responden a los nombres de Carlos Vicente, Gorka Arondo, Tim Upton, espero haberlo pronunciado bien, y Eduardo Ungena, perdón. Arracha León, bienvenidos a La Rovita Más Aspirratia. Bueno, estábamos oyendo la canción Desde que no estás tú, del disco que lleva el mismo nombre que la banda, Ultraligeros. Estáis presentándola porque el día 27 de junio actuáis en la Sala Esquena. Bueno, una banda de aquí, de Bilbo. Igual podemos empezar hablando de cómo surge, cuándo. Quien quiera, Carlos. Bueno, la banda ya empezó hace 3 años, 4 a formarse con otros componentes. En principio yo fui el fundador de la banda, tenía unas ideas y bueno, empecé a juntarme con músicos y a organizar un poco las ideas que tenía con ellos. Luego ha pasado, la formación ha ido cambiando hasta lo que es la banda actual, que es la que ha grabado el disco. Después de estos años y de unos cuantos conciertos y de carretera, ¿no? Uh-huh. Unas cuantas vicisitudes, sí. Y bueno, tú eres voz y uh-huh. guitarra rítmica. Efectivamente. Uh-huh. Cuéntanos también un poco la formación actual del grupo, porque vamos, venís de diferentes palos, ¿no? También muchas influencias, sí. A pesar de que, bueno, el sonido de la banda es inequívoco, ¿no? Es rock, puro, auténtico. Sí, cada uno venimos un poco de un sitio. Yo estuve en los 90 con Cuestión de Costumbres, luego he pasado por otras bandas un poco en la misma línea de rock and roll, ¿no? Chippy formó fue el primer batería y estuvo con Servicio un montón de años, grabó el disco con ellos también. Gorka estuvo con Rabia, fue el guitarrista solista de Rabia también, que uh-huh. viene de otra buena banda, y Tim también viene de sus bandas ahí en Inglaterra, porque él es inglés, uh-huh. como el apellido ya lo habréis supuesto, y él ha tenido ahí sus bandas y ha hecho sus conciertos por Europa, por Inglaterra y demás, y nos juntamos aquí los cuatro con esta idea y esto es lo que sabemos hacer. Uh-huh. Rock puro, como decíamos, ¿cuáles serían las influencias que destacaríais de la banda? Joder. Suena bastante, recuerda mucho a Tequila, por ejemplo, Leño. Lo que hemos oído nosotros también, un poco lo que hemos mamado, ¿no? Tequila, Leño, los Burning, un poco ese tipo de uh-huh. música de los 80, 90. Sí, pasando también por Status Quo, AC/DC y un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Influencias también de jazz de todo. En alguno de vosotros, no sé si... Yo no tengo muchas, la verdad, de jazz. Yo un pelín, pero tampoco se nota ahí. Ajá. No se nota. Al menos por ahora no, vamos, no. Pero sí. ¿No tenéis pensado darle algún toque...? Es que si no me pegan, no sé. Lo de... En un momento dado, tengo alguna connotación colorista mínima, pues bueno, pues eso ya se podría, pero al principio vamos a seguir siendo rock and roll puro para a pasarlo bien, no vamos a hacer experimentos raros. Gorka, perdón, Carlos, tú las letras compones, si no me equivoco. Sí. Un poco eres el que lleva el peso de... Sí, más o menos. Lo que suelo hacer es un poco la canción, lo que es la melodía, ¿no? Las letras, y luego la pongo en común con la banda y ya pues vamos solucionando la canción, ¿no? Vamos construyéndola, dando uh-huh. la forma. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco cómo, de dónde sacas las ideas o cuáles son los temas pues en, los que, salen las ideas en los que te fijas. Para... No tengo ni idea de dónde salen las ideas, la verdad. ¿Qué tipo de historias suelen Normalmente son surgir? Historias personales, ¿no? Cosas que te pasan, cosas que piensas, cosas de las que tienes ganas de hablar. Luego la imaginación tiene mucho que ver a veces, ¿no? Incluso en las cosas personales, pues a la hora de escribir una canción dejas fluir un poquito, ¿no? Y haces un poco de ficción también a la hora de escribir. Uh-huh. Bueno, también he leído por ahí, por Twitter, bueno, para la gente que nos esté oyendo, pues que sepa, puede también encontrar información sobre la banda, ¿no? En Facebook, en Twitter, estabais pidiendo el voto para tocar en Harley Days. Uh-huh. Contanos un poco qué es esto de Harley Days, la verdad que no... Harley Days es un evento que organiza Harley Europa en Barcelona todos los años, anualmente, en el primer fin de semana de julio, y es una plataforma muy importante donde está muy bien que te vean porque pasan 1 millón de personas por allí. Entonces no hay una compensación económica del premio. Si quedas entre los 3 primeros es que te graban un vídeo en directo de la actuación, pero lo que nos importa un poco más es la plataforma en sí. Uh-huh. Y la gente que puede llegar a vernos, ¿no? Entonces estamos ahí trabajándonos los votos día a día para llegar. Realmente hoy estamos los primeros en estas votaciones y tal, pero aún quedan 12 días de votaciones, entonces puede pasar de todo, pero esperamos estar ahí. Mm-hmm. Pues comentar un poco para la audiencia, ya que estamos, qué es lo que tienen que hacer para fácil, dar el voto. Te metes en la página de Ultraligeros y encontrarás ahí un enlace que te lleva directamente a la página de votación, buscas Ultraligeros y pone votar, pinchas ahí y es suficiente, no hay que registrarse ni hacer nada. Sí que solo es un voto por persona, porque cuenta por IPs, entonces no se puede votar 2 veces, ni 3, ni 4, tienes que votar una sola vez. Uh-huh. Bueno, a la hora de hacerle las canciones, de buscar el sonido del grupo, ¿buscáis un sonido de rock and roll muy puro, muy auténtico? En realidad sale así. Uh-huh. Son un poco las influencias, bueno, en realidad de todos, ¿no? Solo que Carlos trae las canciones y en parte pues va en ese estilo, vamos. Rock muy, muy variado, desde un lado un poco más durillo, donde tenemos también algunas canciones por ahí, hasta pues luego pues más rock and rolleras. Abarcamos un poco todo. Uh-huh. ¿Tu Borja, a la guitarra? Uh-huh. Sí, guitarra solista. Chippy, Eduardo, la batería, batería, sí. Y coros también. Y coros. Así es. Uh-huh. Sí, yo también hago. Eduardo también hace coros. Estoy ahora en ello. Con los coros. No, es que tengo un acento inglés. Y... es que no viene bien. Sí, sí. Los coros. Desde que no estás tú, que no estás Chu. Desde que no estás tú. Por eso. Tini, ¿cómo diste a parar por estas tierras? Cuéntanos, Tim. Sí, bueno, llevo 7 años viviendo aquí y, bueno, he pasado algunos años buscando un grupo para tocar y, bueno, muy bien que he encontrado a Ultraligeros, pues porque en Inglaterra, pues sí, tocaba en un grupo con mis hermanos desde el año 93, pero otro tipo de música, sí, menos rockero, sí. Categórico, pero a mí me gusta, sí, tocar. Con lo que no dice es que una bilbainita fue a Inglaterra. Ah, ¿verdad? Sí, Se lo trajo para Bilbao, eso se ha dado cuenta. Dijo, este inglés para mí. Lo del inglés que vino a Bilbao, esto es al revés. Un inglés fue traído a Bilbao. Bueno, sí, eso es verdad. Pues nada, chicos, si queréis decirnos una canción para que pinchemos y os escuche la audiencia de La Roquita Más Aspiratía, la que queráis. Pues igual el segundo tema del CD. Sí. Que también tiene vídeo. Que hemos hecho un videoclip con esa canción, Infierno del Cielo. En YouTube también, si pones Ultraligeros que Infierno del Cielo, lo puedes ver. Y así nos ves lo guapos que somos. Pues fantástico. Sobre todo. Pues adelante con la canción que Infierno del Cielo, Ultraligeros. De tanta hipocresía, decidí darle la vuelta a mi vida para tirarle los trastos a María y descubrir la miel entre sus labios, la vida entre sus brazos y otras cosas que perdí. Quiero beber de la fuente del olvido o perderme del camino o en sus labios otra vez. Pues seguimos aquí con la banda de rock bilbaína Ultraligeros presentando el disco del mismo nombre. Vamos a hablar ahora un poco, ya que hemos hecho las presentaciones, etcétera. ¿Cómo ha sido el trabajo de preparación de este disco? Háblanos un poco, porque bueno, también ha pasado por Nueva York, como comentábamos anteriormente. Es un disco que ya se ve que tiene un trabajo detrás potente, que lo habéis trabajado y lo habéis cuidado. Supongo que queréis contarnos unos pormenores de... Es como parir, ¿no? A veces esto de los discos. El disco lo hemos grabado con Rockies a Records y sí, lo hemos llevado a hacer el máster a Estados Unidos, a cómo se llama el sitio de... Tartel Studios. Y bueno, pues el resultado la verdad es que nos ha gustado, ¿no? El sonido que le han dado y estamos contentos con él. Sí, nos lo hemos tenido que pelear, ¿eh? La verdad es que nos hemos tirado casi un año entre grabar, quita esto, pon esto, no nos gusta, llevarlo a masterizar hasta hasta Nueva York, el regresarlo, volver a oírlo, y entre eso y que cada uno tenemos un trabajo y te lleva tiempo también, porque desafortunadamente, como la mayoría, no vivimos de la música. Pues nos ha llevado casi un año de trabajo el poder sacar lo que más o menos, porque nunca es exactamente lo que quieres, pero más o menos lo que queríamos reflejar, ¿no? En un CD. Sí. Y aparte de comentáis, pues tenéis que llevar adelante vuestros trabajos, aparte el disco, y supongo que también algún bolo que otro surgirá por ahí, hay que ensayar, etcétera, ¿verdad? Sí, lo típico de todos los grupos. Uh-huh. En realidad eso es lo que, vamos, estamos mirando ahora, pues fechas y tal y todo, pues bueno, con calma, es lo que se encarga el manager. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, por ahora pues bien. Vamos, comentamos que hace 3 años o así empezó un poco el recorrido de la banda. ¿Qué tal a nivel de conciertos? ¿Cómo pues veis la escena de rock en Euskal Herria? ¿Cómo la veis? Hombre, está complicada, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no nos podemos quejar. Realmente este último año nos hemos dedicado mucho al disco y hemos bajado mucho el nivel de conciertos, pues porque a todo no podíamos estar, a los trabajos, al CD, a tocar, a ensayar. Entonces hemos parado un poquito, aún así hemos dado bastantes conciertos. Pero el año anterior dimos 38 conciertos, o sea, quiero decir que no podemos quejarnos. Hay grupos que no dan tantos, y encima además cobramos en todos, cosa que es bastante complicada según está el panorama por hoy, ¿no? Ah, ¿cobramos? Sí. Lo que pasa es que tú todavía no estabas. ¿Qué pasa? Me habéis engañado ya. Tú entraste justo cuando paramos de tocar en directo. Y sí, realmente porque entró el último y entró para prepararse ya para el disco directamente. Sí. Hicimos un par de conciertos con él para hacer rodaje y entramos al estudio. Y luego ya, ahora ya hemos hecho unos cuantos largos con él, y la banda ya en directo está otra vez compacta y funcionando. Pero de conciertos la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no? ¿Algo destacable de todos estos conciertos que habéis estado dando? ¿Qué destacaríais? ¿Alguna anécdota? Alguna estenagusía también, ¿no? Igual ha caído por ahí. Sí, bueno, el año pasado tocamos en la chozna de Zalatas. Es verdad. Y el año anterior en la muestra de rock local, en el Vivo Rock. Y la verdad es que muy bien, muy contentos. ¿Cómo veis el tema ya más en concreto del rock and roll? ¿Creéis que hay espacio para el tipo de rock and roll así? Yo creo que el rock and roll en sí, yo personalmente siempre pienso que siempre ha tenido como más hueco. Siempre gusta a más gente. Es mucho más llevable, ¿no? Para que lo diga cualquier tipo de persona. Y bueno, pues la escena está pues como siempre, pues siempre con muchos grupos, siempre con mucha gente, pero bueno, pues eso ya pasaba antes. Sí, pues lo que hay que hacer es tocar. Es complicado que te escuchen, hay mucho donde elegir. Y ahora con todas las redes sociales y todos los medios que hay, ¿no? Internet y demás, pues tienes donde elegir una barbaridad, ¿no? Entonces que te vean a ti, justo a ti, y que les gustes tú, pues es muy difícil. Pero bueno, tienes que hacerte tu hueco y pelear por él un poquito, ¿no? Y bueno, pues ya veremos lo que pasa. Si a la gente le gusta, lo verá más, lo escuchará más y irá más a los conciertos. Si no les gusta, pues irán a ver a otros. ¿Qué vamos a hacer? A nivel de locales para tocar, ¿creéis que hay buen nivel por aquí? Bueno, hemos visto hace poco también cómo chaparon el Humoreona. Estamos viendo también la sala, si no me equivoco, Sentinel, ¿no? De Erandio, que por cierto estaban recogiendo firmas para mantenerse, ¿no? Haciendo conciertos. Y no sé, verdad es que no, el tema ese no está demasiado bien. El tema ese entre, vamos, por no decir fatal, hombre, entre que las normativas municipales, vecinos y demás, pues demasiados problemas. Lo bueno es que bueno, algunos van, otros vienen. Por ejemplo, ahora han salido, bueno, ya llevan, bueno, bares como la Nube, sabes, que hace un tiempo pues no estaban dando conciertos y ya llevan ya años. O el Satélite. Y el Satélite, que es el que se ha abierto nuevo ahora, que el nivel que hay, pues la verdad que está bien. Tiene unos grupazos que eso hace tiempo que era impensable. Tendría que haber más. Pero bueno, pienso que puede ser una especie como de puerta para ver si poco a poco. Como echo de menos yo, para hueco. Ahora, todo el punk. El Gasteche de la calle Banco España. No, yo también, yo con rabia toqué mucho los Gasteches también. El humor, a pesar de ser un sitio pequeño, porque era un sitio pequeño, era un sitio muy entrañable para tocar. O sea, realmente a los músicos nos gustaba. Un clásico. Pues yo recuerdo el concierto que dimos allí hace un año más o menos, ¿no? Sí. Así y tal, fue... Se puede decir, no estamos en hora de menores, ¿no? Cojonudo, la verdad. Porque tienes al público cerquita, estaba lleno el local y... No sé, era un sitio donde donde gustaba tocar, ¿eh? Se puede decir porque estamos en una radio libre y además... Bien, bien. Ya aprovechando las circunstancias, os pregunto también cómo veis el panorama de las radios libres. ¿Creéis que dan suficiente apoyo también al rock o...? Supongo que también habéis pasado por algunas. Falta, ¿qué os parece? Falta de todo. Falta apoyo al rock, falta apoyo a las radios libres. Sí, estamos. Sí, puedo decir que la verdad es que las radios libres, desde que empezamos, nosotros hemos tenido suerte con todos. Tampoco podemos quejarnos de las radios oficiales, por decirlo de alguna manera, porque también nos han apoyado. Pero las radios libres, en el momento que empezamos a grabar cosas y a funcionar, nos empezaron a llamar, empezamos a hacer entrevistas a través de Skype, de teléfono, y yo no tengo ninguna queja, todo lo contrario, todo lo que puedo decir es bueno, vamos, o sea que yo las apoyo desde aquí a todas y ojalá tuviesen más apoyo de todos los sitios para poder funcionar. Todo lo que sea libertad, fantástico, o sea, así de claro. Muy bien, pues recordamos si queréis la fecha del concierto y nos podéis comentar algún detalle también, como por ejemplo dónde adquirir las entradas por anticipado. Sí, la fecha del concierto es el 27 de junio en la sala Azquena a las 9:30. La venta de entradas anticipada, los puntos de venta son el bar Muga, en María Muñoz, el bar Zuloa en Doctor Areiza, haciendo esquina casi con Pozas. Luego está el Egoechea. El Troika. El Azurro. El Azurro en Foro Aranzadi. Sí. Y el Troika, que es esta. Ese está al lado de la Plaza de Toros. Al lado de la Plaza de Toros. También en la Esquena se pueden conseguir las entradas anticipadas. Eso es, la entrada anticipada son 8 euros, en taquilla son 10 y con el CD 15 euros. Y si queréis un abrazo de alguno de los músicos, ya son 12. Yo por si acaso lo digo. Con el bar Muga supongo que tenéis algún relación especial porque aparece también en el disco. Yo vivía más en el bar Muga que en casa de mis padres. Sí, Capuleto la fe. Creo que varios vivíamos allí bastantes horas. Sí. Juan Cares casi con mi segundo padre, o el primero igual, no sé. Ah, quiero decir una cosa por si alguien quiere comprar el CD, ¿no? Pues bueno, es entrando en la página de Izar Records, y está para pedirlo online, en Power Records, aquí en Bilbao, y en todas las tiendas de Elkar, del País Vasco y Pamplona. En vinilo no está, ¿no? Como está ahora tan en boga esto de los vinilos. No, ya no, es una idea bonita. Hombre, si se vende mucho... Se había pasado por la cabeza. Sí, yo por lo menos había pensado y creo que alguna vez he comentado que sería bonito, aunque fuese una edición limitada, ¿no? Para amigos, yo qué sé, pero estaría chulo. Uno. Muy bien, pues encantados de haber estado charlando con vosotros. Muchísimas gracias. Con los miembros del grupo Ultraligeros, Carlos Vicente, Gorka Arondo, Tim Upton y Eduardo Chippy. Ese. Como digo, encantado y nos despedimos con otra canción. Héroe de acción, vamos a poner. Ahí está. Si queréis comentar algo de esta canción en concreto. Es la que le gusta a Gorka. Es una canción que es como yo. Es un héroe de acción. Topa adelante. Gracias. Pues gracias por estar en los estudios de la Arboleta Masaspi Irratia y que os vaya muy bien y que disfrutéis en la Esquena el día 27. Gracias. Vamos con la canción. Agur.